Córdoba. Contacto telefónico. Son las 10:17 de la mañana, seguimos en esta crecida que se viene con toda la fuerza del miércoles 19 de septiembre. Y como comentábamos al principio del programa, ayer la policía detuvo a dirigentes de la CETEP, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, dirigentes a nivel nacional, a Juan Grabois, a Jacquelina Flores y Rafael Kleckser, cuando reclamaban por la detención arbitraria de trabajadores de vendedores ambulantes en Buenos Aires. Esto se da en un contexto de mucha movilización de la CETEP en todo el país, en diferentes provincias. Se están realizando movilizaciones desde feriazos de trabajadores y trabajadoras rurales, familias campesinas y agricultoras, por justamente los precios a los que se deben vender la producción en los mercados centrales. También en Córdoba, con movilizaciones por la ley provincial de la economía popular, y en muchos otros lados, por condiciones de vida, por la emergencia de la economía popular, y también movilizaciones contra esta situación de represión y de criminalización de la protesta, de la lucha social. Para entender un poquito más en qué contexto estamos viviendo todas estas situaciones, estamos en comunicación con Sergio Hobb, compañero de la CETEP Córdoba. Hola, Sergio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Buen día. Buen día, aquí estamos Vero y Pablo comunicándonos, muy contentas de comunicarnos con vos. ¿Cómo les va? ¿Nos escuchás bien? Sí, escucho bien. Bien. ¿Ustedes? Bueno, Sergio, contanos cómo podemos leer esta situación que estamos viviendo a nivel nacional de represión y de tanta movilización también. Desde la CETEP, ¿qué claves podemos tener para entender en qué situación estamos viviendo? Bueno, la primer clave me parece que es la cuestión muy clara de la intervención del FMI. Nosotros desde que el gobierno, por más que no compartimos absolutamente nada los criterios de gobernabilidad que venía planteando, pero que era un gobierno elegido democráticamente, había una voluntad popular, que manipulada o no, eso es otra cuestión, que venía gobernando. A partir de que el FMI se hace cargo, si se quiere, de la conducción económica y por ende también social del país, nosotros entendemos que hay un cambio en calidad, ¿no?, en términos de qué es lo que a quienes tenemos al frente, y los que tenemos, entendemos, no es un gobierno democrático, sino que sigue lo democrático en el sentido que respeta la voluntad popular, sino que lo que tenemos es un gobierno que gestiona los intereses del FMI frente a la población argentina. Y en ese sentido, para favorecer a los sectores especuladores de la economía, a los sectores que se están llevando justamente toda la deuda que se está adquiriendo para licuar fondos hacia el exterior, mientras en Argentina las condiciones de vida se van empobreciendo para la mayoría del pueblo. Ese es el marco en el cual nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sostenemos las luchas que venimos dando a lo largo del tiempo, que a partir de mayo de este año tomaron forma los reclamos de 5 proyectos de ley a nivel nacional que venimos impulsando. Y entonces en ese sostenimiento de la lucha frente al no diálogo, frente a la no comprensión por parte del gobierno, obviamente que va subiendo la escalada, hay una escalada en la conflictividad social, ¿no? Porque nosotros, como bien decís, venimos haciendo feriazos para visibilizar nuestro trabajo rural, venimos movilizándonos rural y no rural, ¿no?, las textiles y demás, porque somos todos trabajadores y trabajadoras. Entonces es necesario, por un lado, tener canales de venta más justos, más horizontales, sin intermediarios y demás, y no tantas trabas como se ponen, y por otro lado también como una forma de visibilizar nuestro aporte también al social, ¿no? Y que somos un montón de compañeros y compañeras organizadas a lo largo y ancho del país. En ese marco, lo que sucedió ayer es que detuvieron a compañeros y compañeras de vendedores ambulantes, senegaleses particularmente de Buenos Aires, y cuando los compañeros y compañeras se hicieron presentes para pedir por su libertad, exigir su libertad, fueron también ellos reprimidos y detenidos, lo cual entendemos que es una provocación por parte del gobierno muy clara hacia la CTEP, hacia los movimientos sociales y hacia el conjunto de la democracia y del pueblo argentino. Sí, clarísimo. Bueno, desde la CTEP y las organizaciones que forman la CTEP hay como dos direcciones bastante claras. Una es esta demanda al Estado de políticas públicas que permitan el crecimiento de la economía popular y garanticen también la seguridad frente a las fuerzas represivas. Y también hay actividades que se hacen desde abajo, digamos, en las organizaciones para ese fortalecimiento. ¿Nos puedes contar qué actividades se hacen desde las organizaciones que forman la CTEP y otras organizaciones para que crezca y para que las familias que vivimos en la economía popular estemos en mejores condiciones? Sí, en realidad casi todo nuestra labor es ese, y son muy poquitos los momentos, si se quiere, que tomamos visibilidad más pública cuando ocupamos por ahí la calle, digamos, uh-huh. O cuando estamos reclamando en alguna institución concreta, pero esos son los muy menos días respecto de nuestra cotidianeidad, que pasa muy por desde la limpieza y la recolección de residuos en las barriadas y villas populares de casi toda Argentina. Cosas que el sistema de recolección de basura es solo para vecinos y vecinas que no son pobres, hasta estar urbanizando y las propias villas y barrios populares, la realización de un registro a nivel nacional coordinado donde podamos sistematizar toda esa información. Tan bueno, en base a eso hay cuadrillas de todo el trabajo que están sosteniendo la diaria, los miles y miles de comedores y merenderos, los espacios de recuperación para chicos que con consumo problemático de drogas que hay en muchísimos de los barrios y pueblos donde trabajamos, la producción de alimentos, casi todos los cordones verdes de las grandes ciudades de Argentina, los compañeros y compañeras son compañeros de la agricultura familiar, integrantes de la CETER, y después las experiencias rurales que estamos llevando adelante en un montón de lugares, produciendo alimentos sanos, alimentos para alimentar a los pueblos y no para, o sea, para avanzar en la soberanía alimentaria y no para avanzar en la lógica del agronegocio. Y después, obviamente la disputa y recuperación de tierras, planteados como un horizonte claro. Entendemos desde la CETEP que no hay posibilidad de pensar ningún cambio en Argentina si no es con una reforma agraria integral de por medio. Se viene trabajando, en sí son infinitas, ¿no? Hay la cuadrilla en muchos lugares, hay las cuadrillas de bomberos voluntarios que integran la CTEP, gran parte de ese, un sistema de salud autónomo construido en las barriadas, incluso con ambulancias y demás, ante la ausencia del Estado de manera permanente, las miles y miles de experiencias de alfabetización, de educación popular, de apoyo escolar para los niños y niñas. La verdad que podría estar mucho tiempo contando las miles de experiencias que se nuclean en CETEP, que tienen su principal desarrollo es de manera autónoma, desde los territorios, es generando comunidad, generando lazos, y después que eso por momentos se expresa en la calle por medio de reclamos, piquetes y demás formas de visibilización y de reclamo hacia el Estado, entendiendo que los fondos del Estado no pueden ir solamente, o no tienen que ir ni siquiera hacia los sectores que especulan con la economía, sino que tienen que ser para favorecer al conjunto del pueblo, y las riquezas que tenemos como nación tienen que ser para todos y todas, y no para unos pocos, para una oligarquía que vive parasitariamente desde hace muchísimos años, desde que existe Argentina, y desde antes también, que vive del sudor y el trabajo de los trabajadores, digamos. Entonces, en ese marco nosotros entendemos que tenemos que seguir sosteniendo y fortaleciendo todas esas otras experiencias. No sé, me olvidé de las ferias populares, son tantas cosas que por ahí uno seguramente en la enumeración uno se olvida cosas, que hay que seguir sosteniendo eso, y que también hay que seguir sosteniendo e intensificando los reclamos frente a un gobierno claramente antipopular, claramente pro de la oligarquía financiera y claramente represor de los hipersecuritarios. ¿Y qué le dirías a todas las familias? Sí, ¿qué le dirías a todas las familias que están en esa situación también de mucha precariedad y empobreciéndose, pero no se animan o no ven por dónde organizarse o tienen miedo quizá? ¿Por qué? ¿Por qué organizarse? ¿Por qué acercarse a este espacio? Y porque acá nadie se salva solo, digamos. Si hay algo que me parece que la historia del país nos ha enseñado, y sobre todo la historia de las clases populares, es que la única forma de salir adelante es generando comunidades, organizándose con otros, y porque si no el pez grande se come los pez chicos. Es la lógica que plantea el sistema y es la lógica en la cual se están desarrollando las cosas. Entonces no nos queda otra cosa. Yo siempre digo, los pobres no tenemos nada, no tenemos medio de comunicación, no tenemos los medios de producción, no tenemos la tierra, pero lo que tenemos es que somos un montón. Entonces si nos organizamos entre todos y todos, priorizamos la unidad como una cuestión estratégica, para derrotar a los sectores más concentrados de la economía, es lo único que queda. ¿Qué decirle a la gente que tiene miedo y demás? Y que es la única forma de que podamos revertir esto y vivir más dignamente, es junto a nuestros vecinos, vecinas, comunitariamente, generando lazos solidarios, reconociendo a un hermano y una hermana en el que tengo el lado y no a un enemigo, digamos. Claramente. Y bueno, ya para terminar esta comunicación, seguro te volveremos a llamar en poco tiempo. Contanos qué actividades se están haciendo en Córdoba en este próximo tiempo, en estos días, como para difundir. Y bueno, te agradecemos un montón esta comunicación. Bueno, hoy de hecho en Córdoba está habiendo, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de las Ollas Populares, se están realizando ollas populares en todos los barrios y barriadas y demás, donde el encuentro de organizaciones, bueno, en el caso del encuentro de organizaciones y el conjunto de la CETEP tiene presencia, tiene procesos de organización, y eso está sucediendo a nivel nacional. Por eso también entendíamos que la detención de los compañeros de ayer claramente es una provocación en este marco, ¿no? De que hoy estaba programado escuchando lucha. Bueno, claramente, muchas gracias. Entonces, nos comunicamos con Sergio Job del ACTEP Córdoba. Y Sergio, esperamos tenerte pronto por aquí de visita. Dale, me gustaría, en cuanto pueda. Ojalá. Un abrazo. Córdoba. Contacto telefónico.